Sección 12 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Idilio de las Montañas. El río llamado de Tumuzla por los castellanos nace en la cordillera de los Frailes, cadena de elevados cerros desprendida de la gran cordillera y bañando fértiles comarcas, va a unirse al Grande de Sinti, provincia del sur de Bolivia habitada por quichuas legítimos que conservan el tipo clásico y las costumbres originales de cuando reinaban los incas. En medio de esas montañas, la naturaleza hace gala de espléndidos paisajes y aquí se levantan serranías cubiertas de nieve perpetua y cuyas cumbres se pierden en las nubes. Allí se tienden hondos valles, por donde serpentean torrentes bulliciosos, cuyas linfas logra a veces desviar el indio para fertilizar el verde sembradío que alegra las proximidades de su choza. El pastor indígena es humilde, melancólico y triste, hasta cuando ama. Sus canciones y la música de su flauta tienen una expresión sencilla y vaga que toman al torrente, imitando sus quejumbrosas notas. Cuando Quilla, la diosa luna, alumbra silenciosa los solitarios valles y duermen en el aprisco las llamas rumiadoras, la noche aviva el sentimiento triste y el indio se aproxima lentamente al río sagrado, donde se arrastran los cristales del agua en murmuradora y apacible calma. El cuadro no está alumbrado por la luz esplendorosa del dios antiguo que preside el día, sino por la luz velada y apacible de la eterna confidente de los afectos tiernos del corazón. El Guaynamunay, enamorado, acompañado de su guitarrilla de 5 cuerdas o de su quena, se interna en la corriente y escucha en medio de la quietud las cuitas eternas y las sentidas quejas del agua que remueve los guijarros. Al eco de las guairas, auras, se conmueven las ondas y con los tintes vagos del recuerdo se reflejan en la penumbra los contornos intangibles de la mujer amada. En el oído se avivan las tiernas y melodiosas notas de la canción del agua e imitando sus ecos suena una nueva música que interpretan estos versos. Maitak, Chai, Sumac, Uyaiki, Tikajina, Panchimuska. Maitak, Chai, Sumac, Nyawiki, Iskai, Chaska, Jina, Kaguawakniki. Maitak, Chai, Sumac, Simiki, Koral, Jina, Muchawakniki. Maitak chak sumak kirwiki, waliki jina kanikwakniki. Maimi chak sumak makiki, pichka jurak tika jina jankawakniki. Maitak chai sumak sinturaiki, palmak jina munak chwakniki. Maitak chai japak sumak, maitak chai, maipitak kanki aumak urpi. Mañana kamkichu wiya kunaipa, Wakakuskaita, Yakikuskaita. Wiya kunaipa, pacha ukumpi, kauki. Winai, winaipa. Este es el canto sencillo del amor triste que ha traducido admirablemente nuestra distinguida literata señora Juana Manuela Gorriti en las siguientes estrofas que transcribimos para embellecer nuestro trabajo. ¿Dónde está tu hermoso rostro que las rosas envidiaban? ¿Dónde están tus bellos ojos, luceros que me alumbraban? ¿Dónde tu boca divina que el coral avergonzaba y que en besos deliciosos mis tristezas encantaba? ¿Dónde tus dientes cual perlas que la risa iluminaban? ¿Dónde están las azucenas que amantes me acariciaban? ¿En dónde tu blanco seno que turgente palpitaba? ¿Dónde tus largos cabellos que en sus ondas me ocultaban? ¿Y tu hechicera cintura que con gracia se cimbreaba? ¿Do las gracias misteriosas que a mi alma contentaban? ¿Dónde estás, tórtola hermosa? ¿Dónde estás, mi dulce amada? Mas ay, que aun cuando te llamo, no oyes mis quejas amargas, porque duermes para siempre en la mansión de las almas. Fin de sección 12.